reconciliación. Comprendo que hice muy mal al traicionarte mi corazón, cuando tú todo lo diste por mí. No se puede ser tan malo así, hay que aprender a engañar. Cuántas cosas se hacen mal y no dejan menor huellas. No se puede ser tan malo así, hay que saber soportar, pues las consecuencias de toda esta infamia solo han hecho ennegrecer mi vida. La realidad